Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Social and political manipulation. Never go run it all the way down to the ground and think till Babylon just a crumble. Solo migas dejan los políticos. Razaman meets caramelo again, politicians. Todo gobierno es ilegal. Boom. Give me the reading from above Zion. I eat the reading from the ghetto to make everything alright. Give me the reading. Yeah. vivimos contra Babilón. Sonidos de sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos de sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos de sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos de sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sí, pues así nomás, pues queridos compas, ya estamos bien o no, se escucha bien, sí, probando. Oye, ahí sí parece que estamos sonando bien, me escucho bajo, sí, pero bueno, ahí espero que se esté escuchando bien para que nos vayan comentando en caso de que están escuchando por ahí. Que nos vayan diciendo si es que se está escuchando bien. Al parecer sí, según lo que veo sí. Oye, queridos compas, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a cada uno de ustedes. Estamos comenzando ya lo que es una nueva jornada más de lo que es la Contra Babilón. Gracias, oye. En esta 13ª temporada, y ahí nomás, pues, en esta 13ª temporada, obviamente, que comenzamos hace un par de semanas atrás, ya, y después de un año, obviamente, de no aparecer como programa, pues, compas. Así que eso, le damos la más grata de las bienvenidas a cada uno de ustedes. Salimos un ratito ahí en Instagram, y vale, como juguete nuevo, ya. Así que ahí vamos cachando cómo se sale al aire, cómo se corta, estamos cachando todo el mote del Instagram. Oye, y no había cachado... Me van a perdonar, pero de repente a mí se me gana la tecnología un poco. Pero no había cachado que tenemos más de 1000 seguidores en el Instagram, weón. Y esa weá es bacán, weón. Hoy no me había dado cuenta. No me había dado cuenta. Y eso se agradece muchísimo, así que ese aplauso obviamente se extienda a todos esos seguidores a través del Instagram. Compitas, muchísimas gracias por seguir el programa, espero que les guste. Si no les gusta, están en todo su derecho a poder cambiarla, pues, así de simple, pues. Compitas, esa es la manito, ya. Así que eso, les agradecemos a cada uno de ustedes. Ya comenzamos con la buena música. De hecho, comenzamos ahí con un temita de Caramelo Santo, del disco Venceremos. Todo gobierno es ilegal, corta. ¿Sí o no? Todo gobierno es ilegal, po, del lado que sea. Todo gobierno es ilegal, aparato Estado. Ya el Estado, de alguna forma, es lo corrupto, po, bueno, independiente del gobierno que esté. Ya, así que todo gobierno es ilegal, con Caramelo Santo estuvimos escuchando. Porque es así, po, bueno, independiente del lado, de ya sea izquierdas, derechas... Todos quieren un pedazo de pastel, como decía una canción por ahí. Ya, así que eso, ya no compartimos ni un estado de derecha ni un estado de izquierda. Menos un estado de izquierda, obviamente. Perdón, menos un estado de derecha, ¿ya? Así que eso, pues, compas. Por ahí leí en un libro también que no estaba... Que la idea es poder rechazar todo tipo de fascismo, ya sea marxista o ya sea fascista, ¿ya? O nazista, ¿ya? Ahí estuve leyendo un librito, ya. Un saludo a Eduardo Godoy, ya, que estábamos leyendo el último librito que sacó, ya. Te lo vamos a dar a conocer, a ver si más ratito, que lo tengo allá en la mochila, porque lo ando leyendo cuando uno se da la peguita. Pero no lo tengo acá. Mira la hueá que saqué y después no hallo cómo salir. Ya, pero bueno, pero ahí está el librito. A ver si lo teníamos por acá, parece. Ya me metí en la pata de los caballos, así que hay que tratar de salir lo más digno posible, pues. Les vamos a dar el nombre del libro, porque aquí lo tengo. Se llama Reconstrucción Libertaria en Chile y Anarquismo Europeo, 1973-1994. Nos queda un par de hojitas nomás para terminar de leerlo, ya. Así que eso, le mandamos un gran saludo a Eduardo Godoy, que es el escritor de este libro. Tuvo el Mario Araya también ahí. Así que un hermoso libro, ya, para que lo puedan conseguir a través de él, a través de las redes sociales de él. Y eso, pues, compas. Ya, así que... Y ahí aparece justamente lo que es el movimiento libertario, lo que es el movimiento anarquista, lo que pasó antes del golpe militar, de lo que es el gobierno de Allende y lo que pasó después, obviamente, en el gobierno de Allende y todo lo que es la solidaridad que se vivió junto internacionalista, ¿ya? Con los presos chilenos, ya con los presos en ese minuto en tiempos de dictadura, ya, y todo lo que era el movimiento libertario anarquista que estaba en ese minuto manifestándose también, ya, y que nunca paró de alguna forma, pero obviamente, bueno, en dictadura también tenían que estar más escondidos, ya, y luego con la llegada de la supuesta democracia, ahí se estuvo expandiendo un poquitito más. Pero bueno, ahí lean el libro como para que lo puedan entender un poquitito. Yo por lo menos he entendido muchísimas cositas. Y es bueno ir informándose a través de los libritos que van escribiendo estos compitas, que es absolutamente admirable todo lo que ellos están realizando. Me refiero a través de Eduardo y a todos los escritores que nos entregan información importantísima como para nosotros poder ir entendiendo justamente lo que es un movimiento libertario, lo que es un movimiento anarquista, lo que es un movimiento obrero, todo lo que pasó y lo que está pasando, ¿ya? Y lo que probablemente seguirá pasando, ¿ya? Así que eso, compas. Ya pues, comenzamos lo que es el programa, como estábamos avisando en el pequeño videito que grabamos anteriormente a través de Instagram. Ya el día de hoy vamos a tener palabras del negro Villarroel, junto con eso Francisco Solar. Vamos a tener una que otra cosita para allá, para aquí, para allá, para pa, pa, pa, ya, y eso lo vamos a tener en un ratito más. Si todo sale bien, estaríamos también con un audio del Alejo del sello Dale Aborigen, ya probablemente en un ratito más. Eso esperamos, ya. Que todo salió, pero así como no lo teníamos ni en carpeta, pero todo se dio la manito el día de hoy como para poder tenerlo así. Ya. Eso, compas. Espero que se esté escuchando bien. Si me pueden confirmar si se está escuchando bien o no, sería filete porque el retorno me está fallando un poquito. Así que eso sería bacancito. Ya pues, vamos a ir en forma inmediata saludando a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilónica cuando comienza ya a sonar lo que es esta música, que esta música es la significativa, la que nos dice y la que nos envía una señal a nuestro cerebro y poder decirle que tenemos que saludar a cada una de las radios cómplices de la Contra. Como siempre decimos, nacemos a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl y a través de la aplicación gratuita desde Google Play, que pueden descargar obviamente buscándola como Radio Nehuen, ya todos los días miércoles desde las 20 horas sonando a través de la Nehuendi. Junto con eso también, miércoles 20 horas sonando a través de la Radio Ucán Libertaria, directamente desde San Fernando, Radio Cal Libertaria todos los días miércoles 20 horas y los días viernes desde las 23 horas a través de radiocan.cl. Ya estamos sonando ahora. Chiquirapa, chiquirapa. Oye, también saludamos a la señal del viento. Ustedes saben cuál es la señal del viento, es Radio Curruf o radiocurruf.org. Todos los días miércoles desde las 20 horas y sonando también los días viernes desde las 19 horas a través de la Curruf. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas y también los domingos desde las 17 horas de Argentina, sonando en la Sentipensares. Junto con eso también saludamos a los compañeros y compañeras de Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM, ahí en Reñaca Alto. Más de 24 años, 25 años parece serían este año, ¿no? Si no mal recuerdo, si no estoy contando mal. Movilizando sueños desde Reñaca Alto, ahí en Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas sonando a través del Extremo, pues, radioextremo.cl y a través del 96.1 FM. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, miércoles 21 horas, Radio La Conquista del Pan.blogspot.com y a través de la aplicación gratuita desde Google Play. Pueden descargarla, pues, La Conquista del Pan, ahí la descargan y la pueden escuchar a un clic. Radio Aini.cl, que también nos va apoyando semana a semana y van subiendo los programas. Radio Autónoma Piuque, transmitiendo desde el barrio Frutillar de Furilopche, 94.1 FM y a través de radiopiuque.org.ar, sonando a través de la Piuque. Con todo el Piuque, bo. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, sonando a través del 88.5 FM y a través de radioalmaina.org. Todos los días domingo desde las 6 de la mañana sonando, en horario de Granada, obviamente, a través de la Maina, pues. Radio Libre y Autónoma de Granada, España. Oye, la otra que es Radio Libre y Autónoma y también feminista y todas las manos es la Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, sábado desde las 19 horas en Neuquén, Argentina, sonando a través de casandras.org. Siempre a la izquierda del dial, Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada todos los días sábado y miércoles desde las 23 horas, radioplaceres.cl, sonando ahí en La Placeres. Radio Libre 96.3 Santa Teresita y en la Bahía del Bocado de San Borombón, comunitaria alternativa y popular. Radio Libre 963.wordpress.com, 96.3 FM. Todos los días sábados desde las 20 horas, los días domingo desde las 10 de la mañana, todos los días lunes desde las 18 horas y los días martes desde las 15 horas. Sonando en la parrilla, pero casi todos los días, a través de la Radio Libre 96.3 FM, pues. Oye, también estamos sonando ahora en La Zarzamora, por lazarzamora.cl, todos los días miércoles desde las 20 horas. Medio de comunicación libre, anarcofeminista, antipatriarcal y antiespecista. Lazarzamora.cl, pues. Oye, saludamos también a los compas y de Radio Temblor, de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, sonando a través de radiotemblor.org en el bloque informativo alternativo, que es un bloque obviamente que se va entremezclando con diferentes programas de diferentes territorios del puto mundo, po. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina, 100.5 de la frecuencia modulada y a través de labulla.org, sonando a través de La Bulla. Todavía no nos dicen en qué horario, ya vamos a dejar también eso aquí estampado ya y grabado ya para que los compas de La Bulla ahí ojalá nos vayan confirmando el horario en caso de que tengan la grilla. Si no han, todavía no tienen la parrilla, la grilla, ningún problema, pues ahí nosotros igual los vamos nombrando. Lo importante es que ellos nos confirmaron lo que es la retransmisión, así que igual los vamos a estar saludando, obviamente. Hoy en Radio Lafkenche también sonamos, Radio Comunitaria de la Provincia de San Antonio, radiolafkenche.cl, 87.7 FM, en el litoral de Los Poetas, ahí en San Antonio y sus alrededores, desde Santo Domingo hasta el Quisco. En toda la costa, po. A través de la aplicación también gratuita desde Radio Lafkenche, desde Google Play, pueden buscarla como Radio Lafkenche. Sonamos también en la FM Zumba La Turba, 99.5 FM, alternativa popular y comunitaria, zumbalaturba.com.ar. Radio La Malva también, pues ahí en el Ateneo Libertario de Cabanyal, ahí en la provincia y la ciudad y comuna de Valencia, 104.9 de la frecuencia modulada, radiomalva.org, sonando en La Malva. Radio Comunitaria Población Aconcagua, todos los días sábados desde las 19 horas en San Felipe, ahí en la Quinta Región, 107.9 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de San Felipe y alrededores, ya, y rcpa.cl, que es la página web donde nos pueden escuchar todos los vecinos del mundo y que pueden estar escuchando la Radio Comunitaria Población Aconcagua. Hoy en México, en Ajusco, también sonamos para todos los pueblos de Ajusco en el 103.1 FM en Radio Común. Todos los días jueves desde las 22 horas sonando en horario de México, obviamente, y a través de radiocomún.mx, pues. Y también sonamos, que se nos fue, y debemos reconocerlo, ya, porque si una de las cosas que me gusta es poder ser transparente, porque de repente nos equivocamos muchísimo. Y una de las equivocaciones gravísimas que cometimos la semana pasada es no nombrar a Radio Galáctica. Radio Galáctica, todos los días sábados desde las 20 horas sonando desde San Antonio, radiogaláctica.cl. Así que un gran abrazo a los compas y desde acá mil disculpas, pues se me fue, no lo tenía anotado, ya de hecho había cambiado el papelito donde lo tenía. Sí, un abucheo para mí, me lo merezco totalmente. Pero también le vamos a mandar un gran aplauso a la Radio Galáctica. Sí, pues. Seamos justos, seamos transparentes, reconozcamos nuestros errores y lo hacemos, nos hacemos cargo. Sí. Así que eso, po. Así que un gran aplauso. Muchas gracias a los compas de Radio Galáctica todos los días sábados desde las 20 horas sonando en radiogaláctica.cl desde San Antonio para el mundo, pues, compas. Y ahí estaban todas las radios cómplices de la Contra Babilónica. En caso de que ustedes tengan, obviamente, alguna otra radio por ahí que desee sumarse, obviamente nosotros somos totalmente agradecidos de esto, ¿ya? Dentro de lo que es la música que vamos a ir a escuchar ahora, ya, música que no teníamos en la pauta. De hecho, acá me acabo de dar cuenta de que no tenemos la música aquí en la pauta, pero ya la estamos armando, ya. Y de hecho vamos a ir a escucharla ahora de inmediato. Vamos a ir primero que todo con ska, ya. Bueno, ska y un poquitito de punk y un poquitito incluso de hardcore, ya. Recordando lo que fue y lo que es Fermín Muguruza, ya que estuvo hace un par de días acá en Chile, cosa que veníamos viendo con otros compitas de poder ir, bueno, con un compita. Un saludo a mi gran amigo Seba, que le comenté hace como un año atrás, no sé cuándo se anunció que venía Fermín Muguruza. Oye, vamos, sí, vamos ya, pa, yo creo que tiene que haber ido, pero yo no fui, pues nunca compré la entrada, weón. Ahuevonao, me ahuevoné. Y luego, que tampoco estaban las monedas como para poder hacerlo, ya, así que vamos a ir con Cortato, primero que todo, y luego con Negu Gorriak. Dos bandas en las cuales participó Fermín Muguruza, y obviamente me imagino, ya que el concierto tiene que haber estado muy bueno, y tocó estos temitas, me imagino yo, pues, ya, yo creo. Primero vamos a ir con Cortato del disco Cortato, que se fue el primer EP que sacaron, Nicaragua Sandinista, y luego con Negu Gorriak del disco Gora Herria. Vamos a escuchar Gora Herria, pues. Cortatu y Negu Gorriak sonando en la Contra. Sigo, sigo.

cárceles, tecnología, militarismo, colonialismo, autoritarismo, etc. Son algunas de las prácticas que se originan dentro de las prisiones. Por ello, convocamos a toda individualidad, colectiva o iniciativa para compartir el continuo, reflexionar prácticas antagónicas contra las prisiones, conversatorios, proyectos contraculturales, presentaciones de material audiovisual, gráfico, escénico, que gire en torno a pensar qué hacer contra las prisiones. Contra el descanso sin plenitud, bandera negra. Con el propósito de mapear el papel en que actualmente se encuentran las prisiones en nuestro imaginario, desde lo colectivo a individual, creemos en la necesidad de afilar nuestras ideas prácticas a partir de la horizontalidad, cuidado mutuo, autogestión, autonomía. Para enfrentar la hegemonía del poder. Desde la multiformidad anárquica, antiautoritaria, y el internacionalismo anticarcelario. Una bandera gigante con arco iris radiante que proclame solo amor. Información y el cierre de la convocatoria: escribir a encuentroanárquico@riseo.net. ¿Aún no tienes la publicación número 9 de La Zarzamora? Te contamos dónde la puedes encontrar. En Concepción, en Casa La Escoba. Y en Santiago, en Espacio Fénix. La Zarzamora, 7 años por la liberación total. Vamos para adentro, para adentro. Ya, queridos compas, ahí teníamos lo que es la música de Fermín Muguruza con Cortato Negugorriaki, y luego lo que es la convocatoria del Encuentro Anarquista, ya que se va a estar realizando en el mes de julio. Luego lo que es la cápsula sobre la publicación de número 9, de hecho, de La Zarzamora, ya que la tenemos obviamente ya constante dentro de todos los programas para ir pasando la visita. Pues esa es la idea del programa, importante, ya si es que tú quieres difundir algo, la idea que lo hagas, po, ya, y que no nos quejemos después de que no hay espacio como para poder difundir mi música, para poder difundir lo que yo quiero decir. Oye, siempre hay espacios, po, solamente hay que utilizarlos, ¿ya? Y hay que ocuparlos, po. Si te dan la manito de poder ocupar, ocupa, po. Esa es la mano, ¿no? Esa es la idea. Tenemos lo que son las palabras de Marcelo Villarroel para la jornada del 1 de mayo anárquico en Espacio Fénix. La palabra trabajo viene del latín tripalium, que era una especie de cepo o instrumento de tortura compuesto de tres maderos donde los reos sufrían el tormento. Desde su origen hasta el día de hoy mantienen el mismo sentido como piedra angular del capital, con su correspondiente adaptación temporal a las condiciones presentes del dominio y su podrida sociedad de clases. La tortura salariada expresa el principal mecanismo de disciplinamiento social, siempre en beneficio de la clase dominante y el complejo militar industrial que controla el planeta. Las exigencias que provocaron los hechos de Chicago el 1 de mayo de 1886, que dan paso a los sucesos de Hyde Market, estaban motivados por el fuerte grito de un día de protesta contra la opresión y la tiranía, contra la ignorancia y la guerra de todo tipo. Un día en que comenzar a disfrutar 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas para lo que nos dé la gana. El New York Times publicó un artículo titulado La mano roja de la anarquía, en la que describió el incidente como el fruto sangriento de las viles enseñanzas de los anarquistas. En Chile hay registros del inicio de las conmemoraciones como protesta desde el año 1899, hasta que recién en 1931 el gobierno de la época lo institucionaliza, decretando ese 1 de mayo como el primer feriado legal, recuperando en el acto el día y comenzando así así la inevitable coaptación de las expresiones más combativas del movimiento obrero de aquel entonces. La convocatoria mayoritariamente, ya hasta el día de hoy, transita por el camino de la reivindicación del trabajo asalariado como una digna necesidad. Y desde ahí, una aceptación ciega, justificada con miles de teorías venidas desde los sectores que buscan seguir sosteniendo la realización de la mercancía a través de la superexplotación del ser humano a través de esta nefasta imposición histórica como inamovible disciplinamiento social. Reivindicar la memoria histórica del proletariado en revuelta a través de la continuidad del conflicto con la autoridad es el mejor homenaje a todos ellos que conspiraron subversivamente en estos hechos que son parte imborrable de la conciencia insurrecta, de quienes nos sentimos inevitables herederos de todos aquellos que pasaron a la ofensiva. Termino esta breve reflexión como humilde aporte expresando que no hay cárcel ni castigo capaz de terminar con nuestros deseos y necesidades de liberación, y desde ahí la lucha dada hace 139 años se mantiene viva en cada acto de memoria y combate. Porque las razones y motivos para ello sobran. ¿Creéis, señores, que cuando nuestros cadáveres hayan sido arrojados a la fosa se habrá acabado todo? ¿Creéis que la guerra social se acabará estrangulándonos bárbaramente? Esas son palabras de Albert Parsons. A la memoria de todos y todas, las y los que han caído en la lucha contra el hambre y la maldad, contra toda autoridad, a Zoe, a Bella, al Punky Mauri, a los de Chicago, contra el Estado, la cárcel y el capital, guerra social, contra el trabajo asalariado, sabotaje permanente y calculado. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Marcelo Villarroel Sepúlveda, cárcel empresa, La Gonzalina, Rancagua, territorio ocupado por el Estado chileno, 1 de mayo del año 2025. ¿Ya? Ahí teníamos algo con respecto a las palabras del Negro Villarroel, siempre presente en cada una de las actividades que se van conmemorando, y obviamente el Negro siempre tiene palabras para ello. ¿Ya? Eso, compas, vamos a la vuelta. Primero vamos a ir con la musiquita y luego ya a la vuelta vamos a tener también las palabras de Francisco Solar, que se estuvieron dando a conocer también en este mismo espacio, ya en Espacio Fénix. Estamos hablando, un saludo grande a los cabros y cabras y cabres del Espacio Fénix, y a un gran abrazo a cada uno de ellos. Vamos a ir con Skytal, un clásico de Skytal, que es Liberar a los presos por lucha. Libera. Qué buena banda Skytal, oye. Skytal con Liberar, compas. Y luego vamos a ir a escuchar a Mojiganga. Mojiganga, que es una tremenda bandota y que me puse a escucharla ahí durante hace un par de días atrás. Oye, ya hace tiempo que no lo escuchaba. Y ahí dije, programémosla, voz. ¿Sí o no? Programémosla, voz. Con el tema Secuestrados. Skytal, Liberar y Mojiganga, Secuestrados. Cáchate la empezada del tema de Skytal, mira, ahora. Esto no es obra de terroristas. Liberar a los presos por luchar, liberar. prender fuego a cárceles y comisarías. Abre las puertas, abre tu mente, abre tu conciencia y actúa con consecuencia. Organízate, compañero y compañera, por todos los precios de esas que están detrás de la reja. Bandas, Skaital y Mojiganga. Ya Skaital de este territorio y Mojiganga de México, po. Clásico del ska core, pesadito. Ya, compas, vamos a ir como les habíamos anunciado, vamos a ir con las palabras de Francisco Solar para la jornada del 1 de mayo, anárquico, ya en el espacio Fénix. La huelga de más de 200.000 obreros exigiendo la jornada laboral de 8 horas derivó un importante momento insurreccional que jugarían un rol determinante en las historias revolucionarias de diferentes territorios. al asesinato de varios obreros el día 3 de mayo, anarquistas y revolucionarios tuvieron la capacidad y supieron responder a tal agresión mediante una manifestación violenta para el día siguiente, en donde parte de la propaganda decía: es preferible la muerte que la miseria. Si se fusila a los trabajadores, respondemos de tal manera que los amos lo recuerden por mucho tiempo. Y esa propaganda no solo quedaría en incendiarias palabras, sino que se materializó en la explosión de una bomba al medio del contingente policial que reprimía la manifestación del día 4 de mayo en High Market, provocando la muerte de un policía y dejando heridos a varios otros. Junto con los manifestantes muertos que provocó la represión esa jornada, dicho acto de venganza conllevó la persecución, allanamiento y detención de cientos de personas, el cierre de periódicos anarquistas y la condena y prisión perpetua de 3 revolucionarios y, como es sabido, a la pena de muerte de 5 anarquistas. Con el transcurso de los años, se determinó que los condenados no tuvieron relación directa con el lanzamiento del artefacto explosivo. No obstante, eso carece de relevancia para quienes no creemos en la justicia ni en la tramposa dicotomía de inocencia-culpabilidad. La importancia radica en la entereza que demostraron la mayoría de los condenados para enfrentar el duro proceso y la posterior sentencia. Esa postura inclaudicablemente complementó, y fortaleció a todo el movimiento insurreccional llevado a cabo principalmente por obreros que luchaban no solo por la jornada de 8 horas, sino que por el derrocamiento del orden impuesto. Por lo tanto, nuevamente se puede apreciar la importancia de las decisiones y de la iniciativa individual en el transcurso de devenir de las luchas colectivas. Decisiones individuales que necesariamente deben caminar en sintonía y con el contexto de enfrentamiento generalizado, en la medida que dichas posturas son parte también de él. En este sentido, es importante precisar que el posicionamiento frente a las sentencias y la vida en prisión, no solo el término, como tampoco es una etapa separada de las acciones, sino que son una parte constitutiva de estas. Un posicionamiento en lucha que reafirme de manera constante la decisión individual de romper con la monotonía de lo establecido, por una constelación de individualidades y grupos de afinidad para el combate. Francisco Solar, cárcel La Gonzalina, Rancagua, mayo del año 2025. ¿Ya? Quisimos compartir con ustedes, obviamente, que hace poco salieron lo que son las palabras de Marcelo Villarroel y Francisco Solar con respecto a estas conmemoraciones que se estuvieron realizando el 1 de mayo. Ustedes saben que muchas de las palabras salen directamente de la cárcel y por eso se demoran un poquitito en poder llegar a todo lo que son las redes, todo lo que son los medios alternativos y autónomos. Ya justamente por eso lo damos a conocer el día de hoy, compas. Ya. Así que eso, compañeros y compañeras y compañeres, ¿ya? Recuerden que cualquier tipo de difusión en la que podamos brindar justamente lo que es este espacio, a los cuales se los regalamos, se los entregamos, pueden hacerlo directamente y se pueden contactar con nosotros a través del WhatsApp, que tenemos el WhatsApp. Ustedes saben que de repente es más rápido llegar y mandar el mensaje, el audio, así cortita. Pues, WhatsApp, más 569-4214-7247. Volver a recordarles que perdí todos los mensajes que tenía en el WhatsApp, entre ellos material importantísimo que nos habían enviado, ¿ya? Y que todavía no podemos recuperar. Así que invitamos a todos los compas que nos escribieron a través de WhatsApp que por favor lo vuelvan a realizar, lo vuelvan a hacer. WhatsApp, más 569-4214-7247, más 569-4214-7247, ¿ya? Para que no hagan llegar el material que no habían mandado y ahí se perdió. Así que, por favor, para que se puedan contactar con nosotros. Junto con eso está el correo electrónico contrababilon@gmail.com, y junto con eso también están las redes sociales a través de el perfil de Facebook Caco Contra Babilón. Tenemos el fanpage de Facebook, que es Programa Contra Babilón. Tenemos el Instagram, que es @contrababilon. Y eso tenemos. No tenemos nada más. Tenemos contrababilon.blogspot.com, en el cual están colgados obviamente todas las temporadas anteriores también. No sé si todas en realidad, pero por lo menos todas las últimas temporadas que tenemos en la Contra Babilónica, pues, compas. Así que eso, seguimos con la buena música, obviamente sigue el programa. Recordarles justamente de que el programa es para ustedes, la idea es poder utilizarlo, ocuparlo, ¿ya? Y ocupar los medios alternativos de comunicación, por donde se puede difundir y se pueden, obviamente, exponer diferentes opiniones, sobre lo que es la liberación total, pues, y contra la puta Babilón, pues. Ya, si esa es la mano, pues, esa es la idea, ¿ya? Eso fue, compas. Vamos a ir en forma inmediata, obviamente, con dos temitas dedicados también a nuestros compañeros y compañeras y compañeres presos. Ya, esto es RPG7, que es una bandota del disco Vuelta al Barrio del año 2016, que es el tremendo discón. Vamos a ir a escuchar Secuestrados y luego vamos a escuchar un clásico llamado Sabotaje, la banda Sabotaje. No sé si ustedes se recuerdan de Sabotaje, si no me equivoco, una banda peruana. Del disco Olvidamos Nunca. Vamos, del disco Música por la Libertad, vamos a ir a escuchar el tema Olvidamos Nunca. Ahí sí, pues. Seguimos con la buena música acá en La Contra Babilón, pues. Camuflados en democracia, amparados en las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contrababilón. Trova libre a esta hora. Dentro del espacio de Trova Libre se nos quedaron dos temitas en el tintero de la semana pasada, dedicados justamente a Mauricio Morales y sacados también del disco compilatorio Mauricio Andrés del Gueto, ya que la semana pasada estuvimos conversando con el Nico, justamente nos mandó un audio indicándonos justamente cómo se dio a conocer y cómo nació la idea de poder sacar un compilado dedicado a Mauricio Morales, el Punky Mauri. Ya, así que eso, vamos a ir a escuchar estos dos temitas dentro de lo que es el espacio de Trova. Primero es Ivo Abdón, Sin Amo Los Puros, y luego Animinimalista. Ahí sí, Animinimalista, con el tema Procura que Viva. Sonando en el espacio de Trova, canciones dedicadas para Mauricio Morales. Ármate y sé violento, hermosamente violento, hasta que todo reviente, porque recuerda que cualquier acción violenta contra estos premonitores de desigualdad está plenamente justificada por los siglos de infinita violencia. Está plenamente justificada por los siglos de infinita violencia. A la que nos han sabotea y sé violento, hermosamente violento, naturalmente violento, libremente violento. Oh, oh, oh. Entonces me desvío para que tus ojos permanezcan con intensa radiación. Entonces me voy y me acerco a mí para desvirtuar tus sensaciones. Dormir se realizan en que al despertar. como piedra hinchado por la destrucción. Mi pecho como piedra hinchado por la destrucción. Mi pecho como piedra hinchado por la destrucción de esta sociedad. Como piedra echado por la destrucción, mi pecho como piedra echado por la destrucción, mi pecho como piedra echado por la destrucción de esta sociedad. Hazme un favor, procura que viva la anarquía, procura que viva noche y día, procura que estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Hola a todas y a todos, soy Alejo del sello Dale a Origen y les quiero hacer la invitación para escuchar el programa Contra Babilón en su temporada número 13. En esta ocasión estaremos difundiendo y apañando con variados proyectos musicales, tanto grupales como solistas, que son desde Valparaíso hasta Punta Arenas. Y en esta ocasión, partiendo por casa, les queremos compartir a La Combos Vienen, una banda que cumple 10 años tocando ska y que tiene dos álbumes a cuestas: Ska Chorizo Porteño del año 2020 y Reminiscencias del 2023. En esta ocasión escucharemos dos temas, uno se llama Nos Saquean y el otro Maldigo el Tiempo. Búsquenlos en las plataformas digitales. Somos Sello del Aborigen, Sonidos de Liberación. Los que roban el agua persisten en ser violentos. Son más peligrosos que cualquier animal hambriento. Quiero verte crecer y como una flor florecer. Pero si no tenemos el agua podríamos desaparecer. Consiguieron vendernos el agua, la misma que nuestros ancestros después de la lluvia tomaban. Y resistir, luchar por la libertad, al menos que sea por dignidad. Reguemos nuestros sueños y cuerpos para poder volar. Usurpadores del agua, violentos sus movimientos. Están transformando la tierra en un seco y cruel infierno. Quiero verte crecer y como una flor florecer. Pero si no tenemos el agua podríamos desaparecer. Seguimos escuchando Contra Babilón. Pues sí. porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. No tenéis ni puta idea. Ya, queridos compas, vamos a ir a escuchar dos tremendas bandotas. Ustedes saben que de España vienen, sacáis una piedra y sacáis una roca y vienen como 40 bandas españolas y son buenas. Vamos a ir a escuchar a Malos Vicios, ya que es una tremenda banda. Hace mucho rato que yo la escucho, de hecho, y es una tremenda bandota. Malos Vicios, con lo último llamado Pesambre, lanzado hace un par de días atrás, si no me equivoco, una semana, dos semanas atrás. Banda desde Castellón, España, que vienen sonando y metiendo ruido desde 1992. Vamos a ir a escuchar justamente Pesambre. Ya, así que junto con eso vamos a ir a escuchar otra banda que viene desde Valencia, sonando desde el año 1995. Vamos a ir a escuchar a Los de Marra, que también es otra tremenda bandota, que lo vengo escuchando también hace mucho rato. Y de hecho se van a estar presentando juntos Malos Vicios y Los de Marras en los próximos días. No lo tenía anotado aquí, pero yo sé que se van a estar presentando ahí en España, obviamente. Vamos a ir a escuchar, perdón, en México se van a estar presentando los compas de Malos Vicios y Los de Marras, ya, junto con otras bandas, entre ellos Garrobos, si no me equivoco, ya. Vamos a ir a escuchar lo nuevo de Los de Marras con el tema Mi Piel Canción. Ya, se llama Mi Piel, perdón, la canción, y el disco se llama Resumiendo. Así que lo nuevo de Malos Vicios y Los de Marras sonando acá en Los Nuevos Sonidos de la Rebelión. Puta idea de lo que esta herida escuece, aunque no se manche la ropa de sangre, igual me duele. No tenéis ni puta idea de lo que esta herida escuece, aunque no se manche la ropa de sangre, igual me duele. Cruzado los cables, venís con hostias y discursos motivacionales. Que si yo quiero puedo, que yo tengo la llave. Yo lo único que tengo son ganas de suicidarme. Me faltan las agallas, soy un puto cobarde. Para arrancar de mis entrañas te cojo el pesambre y me hago tan pequeño. Yo soy menos que nada, aislado en un cajón de pan. Instituciones, me di de bruces con excusas, justificaciones, profesionales que no llegan o que llegan tarde, con su catálogo completo de drogas legales, y por supuesto el empleo que desempeñaba, dejó de ser empleo, al parecer sobraba, por salirme del guión, por ser una amenaza para el interés del buen patrón y sus calientas. Llegado a estas alturas, ya no me quedo.

lugar es importante, es especial para nosotros, como mapuche, como familia de Machi, familia mapuche. Aquí es un alquintúe. Eso fue lo que me mandataron los Pungenemapun. Un alquintúe donde los cuibi nos envían mensajes. El Ñen nos protege. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de protegerlo igual, de toda acción que se pueda ejercer sobre ellos por parte de las empresas forestales de destrucción. Estar acá en este espacio no es una decisión antojadiza, sino es un mandato espiritual para mí como Machi, para mi familia en Machi, para mis hijas como Yancán, como Keyo. Si algo no, algo le sucediera a estos pocos nativos que van quedando, nos sentiríamos responsables de su destrucción. Entonces eso es lo que nos llama a fortalecer este resguardo de la vida que no se ve. Tal vez nosotros dijésemos que es solo árboles. No es así, es vida. Es vida no tangible tal vez, pero que nos deja en equilibrio a personas y a naturaleza, a los Ñen. Y Trovil Muñen, como lo dice, todo es vida, todos somos vida, todos nos cuidamos entre nosotros, no solamente las personas. Acá también hay coipo, hay patitos, codornices, mara, zorro, el ñu, bilu, bilcún, todos ellos aportan su granito de arena a la vida. Todo esto es la buen. Vil que come que la buen muli, inal tu dayin con mapumeo, yubun con mapumeo. La imunga mulita ni en la buen, ni en coyam, ni en aliwen muli. Mulita ni en co. Tu basil el bum mapumeo, tu basil huayin mapumeo más. La imunga que ni en mañun tu gun mai, ni en la buen. Ey, mi ni mi tami, vil que come que la buen, vil que cuivi que la buen. Temu la buen, boye la buen, chau cha la buen, kilkil la buen, kuna la buen. Vil que come que la buen, muli. Inal tu dayin como apumeo. Estoy diciendo que acá hay toda clase de la buenes antiguos y de la buenes verdes, más si la buen muli. Reche la buen muli para los vileos, para las personas. Chaucha la buen muli. Aquí hay chaucha la buen, muy escaso en distintos mapos. Pero acá nos dejaron este la buen para la machi. Entonces hay que protegerlo, hay que cuidarlo para que siga brotando. Y así la machi pueda aportar con su medicina para medicina mapuche para las personas cutran, las personas mapuche. Ellos hoy día quieren desalojarnos lo más pronto posible y evitar que nosotros sigamos viviendo como mapuche, no solamente nosotros como Che, sino también el mapu, quieren evitar que se siga fortaleciendo este mapu y a través del Mahuidanto, de los árboles, de las vertientes y del lahuén. Inche Daniela Linkopan Mariñam Pingey, Tañiñuque Machi Miriam Mariñam Pingey. Como familia hemos querido proteger el mapu, proteger el Itoy Monguén y toda lo que es la ribera del lago Yeuyeu. La forestal Mininco, que dice ser dueña de este terreno, nos está criminalizando, diciendo que nosotros como familia, en especial mis papás, han sido parte de eventos que ellos los nombran como hechos terroristas, pero en donde no tienen pruebas ni nada que nos asocie a nosotros directamente como los causantes de todos esos hechos. Un desalojo de Rehue de Machi es una transgresión muy fuerte, muy negativa para nosotros como Machi y también para mi familia, incluso para nuestro entorno social mapuche. Porque acá es un espacio abierto, nosotros no hemos delimitado mi Rehue, no hemos cercado nada, nosotros no vemos los espacios como propiedad privada. Este es un espacio libre, donde la gente viene a sanarse, viene a buscar salud, viene a buscar estar bien espiritualmente, corporalmente. Así que es angustiante que las forestales hoy día nos quieran despojar de todo, del territorio, y seguir avanzando en cuanto a invisibilizarnos como mapuche. Nosotros acá hacemos vida mapuche, vivimos junto al Itrobil Monien, a la naturaleza, junto al Mien. Entonces es terrible igual. Yo pienso que es horrible que gente que ni siquiera es de acá, que no sabe cómo nosotros vivimos, no sabe lo que nosotros necesitamos para estar bien, quiera hacer este tipo de desalojo amparado en una ley que no es conveniente a nosotros, que nosotros tampoco participamos de esa ley, que tampoco nos preguntaron qué es lo que nosotros necesitamos para estar bien. Nosotros, nuestra lucha es por la vida, y sin territorio nosotros estamos expuestos a morir, a vivir como descendientes de mapuche, y eso no es como nos dejaron, no es como nos dejaron, no es como nos mandataron. Y eso es nuestra lucha, a vivir, no seguir sobreviviendo. Ya, queridos compas, ahí estábamos escuchando un importante audio, ya que rescatamos de un video sobre lo que es la Machi Miriam Mariñam, ya su Rehue y su espacio ceremonial en el lago Yeuyeu, amenazado de hecho por Forestal Mininco desde el año 2021, que la Forestal Mininco viene llevando una persecución sistemática en contra de la Machi Miriam Mariñam y su familia, que busca el desalojo del espacio ceremonial donde se encuentra su Rehue, ya en la comunidad Juan Linkopan, territorio Ranquilhue, en Tirúa, ya en el lago Yeuyeu. Durante los meses de abril y mayo, actualmente, la Machi se encuentra sosteniendo las audiencias, asistiendo a las audiencias en el Tribunal Oral de lo Penal en Cañete, por la denuncia de la Forestal Mininco. En estas audiencias se han enfrentado a irregularidades como la no disponibilidad de la carpeta investigativa para una justa causa, una justa defensa. A través de este video, del cual extrajimos el audio, ya quieren dar a conocer la lucha por la defensa de este importante Askintuwe y el espacio ceremonial. la Machi Miriam ya comenta dentro de lo que es este video audio la importancia de este lugar para la vida mapuche. Ya, así que quisimos rescatarla, obviamente, porque no olvidamos ya lo que es la persecución al pueblo nación mapuche y junto con eso también a los constantes desalojos, ya, o intentos de desalojo. Sobre lo que son las comunidades mapuches, así que justamente por eso quisimos escuchar justamente lo que son las palabras de la Machi, junto con eso también de su familia. Comenzamos el espacio de tocadas y actividades en la Contra Babilón. Tocadas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Lo que pasa, Lamián, es que acá en la comunidad ya no estamos haciendo esas cosas, po. ¿Él? No sé por qué tenemos nosotros esa weá. Nos tenemos que ir de acá, ¿cierto? Sí. Yo mañana voy a comprar al agua. Te voy a tomar en el campo. ¿Y esa información la tenía solamente la gente del Trabón? Parece que los pacos me están buscando. Los pacos nos van a estar esperando. ¿Y qué importa si están? Ahí estábamos escuchando lo que es el audio de la película Algún día las raíces, película inspirada en la vida de Matías Catrileo. Ya, así que buenísima. De hecho, el día de hoy, bueno, no vamos a dar el día porque obviamente el programa se da en diferentes días y en diferentes horarios. Pero se estuvo realizando lo que es una jornada contrainformativa sobre lo que es la película Algún día las raíces, ya en el Auditorio Hospital Regional de Concepción, ahí en San Martín con Lautaro. Se estuvo realizando lo que es esta presentación, esta jornada contrainformativa y también la película, obviamente, Algún día las raíces. Vamos a tratar de ahí de poder rescatarla en algún momento, ya, así que los invitamos también para que puedan seguir las redes y puedan ver la posibilidad de poder tener la película, po, ya, para poder darla en alguna actividad. Junto con eso se viene también lo que es la trayectoria y vigencia de la lucha anárquica contra las prisiones, a 16 años de la muerte en acción del compañero Mauricio Morales. En la música la trova punk, en la comida repostería vegana. Experiencias y testimonios de lucha contra la cárcel en Italia, Grecia y España. Foro conversatorio ante el endurecimiento del régimen carcelario. ¿Cómo seguimos combatiendo la prisión? Esto va a ser el día viernes 30 de mayo desde las 7 de la tarde en Casa Anarquista La Termita y en Madrid 1416, Barrio Mata Sur. Se viene esta actividad también. Se viene también una fiesta tocata solidaria y bailable en apoyo a los presos políticos de Angol y Temuco. Esto va a ser el día viernes 30 de mayo desde las 22 horas, Santa Filomena 132, desde las 22 horas. Se van a estar presentando Escaro Vivir, Sonora Carnicera, míralo, Sonora Carnicera, buenísimo. Altoids, Los Revolucionarios Evolucionarios, Repuestitos también van a estar presentando. Se va a ver exposición fotográfica, ya poesía, La Resistencia No Es Terrorismo, ya desde las 22 horas. Huitrupantu Rock Pura, Yapu Alcuntufe, Weicheike Cheni Traún, Daniela Millaleo, Kari Lapken, Antilef, Pucutreñu, Ke Chem, y esto va a ser el día sábado 14 de junio desde las 16 hasta las 21 horas en Avenida Costanera Sur, 7213 en Cerro Navia, Centro Ceremonial Mapuche, actividad libre de alcohol. Feria de autogestión, aporte voluntario, convoca Pucutreñuque. Voy a los tremendos de Pucutreñuque. Se viene también encuentro de crossover en Lo Espejo. Se van a estar presentando las bandas Al Hueso, que vamos a estar escuchando la próxima semana, de hecho Al Hueso, Marginal, Naibu, The Fragment, Razón de Ser, Bando 45, Muerte Acción, Disforus. Ya esto va a ser el día sábado 19 de julio, desde las 15 horas, 3 luquitas en la entrada en Gabriela Mistral con 9 de enero, 9099 en la comuna de Lo Espejo, compas. Por acá también tenemos otras actividades que nos mandaron y que agradecemos justamente que nos hayan enviado. Invierno, el frío, el olor a tierra húmeda, las montañas nevadas, oscuras, las nieblas nocturnas, las noches más largas y los días más cortos. Muerte y vida para nosotros, una falsa dicotomía. En Santiago, territorio ocupado por el Estado chileno, recibimos y difundimos metamorfosis, transmutación, renovación, fin de un ciclo para que inicie otro, ni mejor ni peor, simplemente diferente, distinto. Solsticio de invierno, Huitrupantu, Inti Raymi. Para todos los seres del sur, junio, momento de introspección al sentarse alrededor del fuego, de reencontrarse a tomar mate, pero también de andar bajo la lluvia, de prepararse para florecer. Se va a estar realizando lo que es un ciclo de cine, además de iniciativas abrazados al viento polar que aviva las brasas de las múltiples fogatas. Se va a estar realizando lo que es la programación de cine, les digo inmediatamente. Y aquí la tengo, el primero de junio se va a estar dando El Viento que Agita la Cebada. El día 8 de junio, Donde Viven los Monstruos, qué lindo esa película. El 15 de junio, Los Capitanes de la Arena. El 22 de junio, Jornada Huitrupantu y Inti Raymi, enmarcada justamente en el llamamiento para levantar jornadas por la tierra y en contra del capital. El 29 de junio, Matar a Todos. Ya, así que van a haber delicias veganas, infusiones varias, mesa de propaganda anárquica, conversatorio de acopio para presos. Esto va a ser en la Biblioteca Anárquica Sebastián Oberluig. Para mayor información, biblioangri.noglogs.org o también pueden escribir a seguelbiblioangriantiso@riceu.net, pues, compa. Cine bajo la bugambilia del vecino, ¿ya? Desde las 17 horas, ya casi todos los domingos se van a estar presentando justamente estas películas, ¿ya? Junto con eso también teníamos otra información por acá que les voy a dar a conocer de inmediato. Agradecemos a Connie de La Placeres, de la ex, bueno, estuvo en La Placeres, que nos mandó justamente lo que es esta cena bailable, cena solidaria bailable por Milán. Esto va a ser en el Espacio Elefante Blanco, Luis Infante Cerda, 5500 en la Villa Francia. Esto va a ser el día sábado 14 de junio desde las 19 horas. Música en vivo, plato único y opción vegana, venta de bebestibles y rincón dulce. El valor es de 5 luquitas, asegura tu entrada, datos bancarios en la descripción. Milán a la calle, cualquier información ahí nos pueden escribir también y obviamente vamos a seguir difundiendo lo que es esta actividad porque todavía no se va a dar. ¿Ya? Así que la idea es poder seguir difundiendo las actividades hasta que se den. ¿Ya? Ya, ahora sí, nos despedimos. Hoy día nos alargamos más. Se nos va el programa, pero volando, compas. Así que eso, agradecemos a cada uno de ustedes por estar escuchando. Junto con eso, agradecemos a cada uno de las radios cómplices de La Contra que nos van a estar retransmitiendo durante los próximos días. Y también tú, que vas a escuchar a través del canal de podcast Spotify. Nos pueden buscar ahí como Contra Babilón, pues ya. Así que eso, pues, compas, agradecemos a cada uno de ustedes. Y nos encontramos en una semana más y todo sale pulento. Esto es Neculman, resistencia milenaria. Hasta la próxima. Show. Este es Neculmaster, representando el pueblo mapuche. Y es Manichue. Venceremos hasta la muerte. Refrescales un poco la memoria. Son 500 años de guerra, yo no canta la victoria. Soy la voz del pueblo mapuche que derrama sangre por la usurpación de tierra, corruptos que tienen hambre. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar del abuso del maldito bajo intruso que nos viene a disparar? El ambiente está confuso y ya no existe el respeto por los niños, hombres y mujeres de nuestra comunidad. Basta ya de represión y sabotaje. Armemos la revolución contra el gobierno y su bandidaje. Todo su montaje y todo el mundo ya lo está sabiendo. Como el rico al pueblo a diario sigue destruyendo con sus leyes, normas y estatutos que nunca han representado al pueblo en lo absoluto. Un minuto de silencio por todos los